17 gramos a la verga, perro. Perdí gente por ser real, no por fallarles. Me dejaron tirado, pero nunca fui cobarde. Cambiaron al que estuvo por farsantes de cartón, y ahora presumen su paz viviendo en contradicción. Dime si valió la pena soltar al que te bancó. Cuando nadie te escuchaba, fue el único que te habló. Te cuidé sin condiciones, sin pedirte explicación. Tú vendiste mi nombre por atención y aprobación. No me hables de respeto si no sabes lo que pesa. Te hablé con la verdad aunque te doliera la puta cabeza. Yo estuve cuando el resto se alejaba con pereza. Tú solo me buscabas cuando el mundo te daba vueltas. Gritan hermanos solo cuando necesitan algo, pero si te caes, te borran del retrato. Yo di mi tiempo, mi lealtad y mi espacio, y ustedes me pagaron con silencio y con rechazo. Yo sí estuve en la miseria, vi la traición de cerca. Vi como el te quiero se volvía una puta oferta. Ahora hablan de mí como si supieran de mi senda, pero jamás tuvieron los huevos pa' entenderla. ¿De qué sirve de ser leal si huyen cuando hay caída? ¿De qué sirve la amistad si solo dura en la subida? Yo cargué con mis errores, con mi ruina y mis heridas, y ustedes se escondieron para salvar sus propias vidas. Prefiero mi locura, mi vacío y mi condena, a vivir rodeado de putos cobardes con cadena. No me hablen de unión si su unión fue una escena. Yo me quedé solo, pero al menos sin pena. No busco su perdón y su falso respeto. Sé lo que valgo, no necesito su amuleto. El que se fue que no vuelva con pretextos, porque ya entendí quién estuvo y quién fue un cuento. Dime si valió la pena dejar al que fue tu abrigo, al que se partió el alma pa' quedarse contigo. Quedarse contigo. Se alejaron del fuego creyendo que era castigo, pero ese fuego era el real, yo mismo era testigo. Firme sin cadenas, sin disfraz ni dirección. Me traicionaron todos, pero aprendí la lección. Ya no creo en abrazos ni en su falsa compasión, porque el amor que más dolió me enseñó la convicción. Ya no creo en abrazos ni en su falsa compasión, porque el amor que más dolió me enseñó la convicción. Ya no esperaré ni aprendí del abandono. Ustedes son promesas que se mueren en su entorno. Yo crecí en el lodo respirando mi demonio, mientras ustedes fingían por estar en el podio. Si el carácter alba se disfraza de verdad, presumen su lealtad, pero venden su lealtad. Yo sigo con mis sombras sin miedo a la soledad. Estar solo no duele.